Estás escuchando Le Tigre de Septagazón o de Septagón, no sé cómo se dice. Estás en Radio Topo. Estás en Radio Topo. Hoy es jueves. ¿Qué día es? 20. No se te oye. No sé qué pasa. No se me oye. Ahora, 20. Ahora. Hoy es 20 de enero. 20 de enero del 2021. Radio Topo, tu radio amiga en el 101.8 de la FM. O en radiotopo.org en streaming desde Zaragoza Letal para toda la galaxia. Y hoy estamos con... Hola, soy Gegilio C. Con C de Zetangana. Gegilio C con C de Zetangana, que ya has venido alguna vez más al programa, sí, Gegilio. Sí. Me gusta mucho y repito. Eso, yo hoy soy la pasionaria. ¿La fasionaria? Yolanda Díaz. Yo creo que este mote tiene toda la pinta de habérselo puesto el Jiménez Los Santos, ¿no? La faccionaria me gusta más. La faccionaria. Pero no le pega tanto la faccionaria. La faccionaria le pega más. ¿Qué te digo? Bueno, espera. Ahora entramos con lo del mote este. Sí. Y decimos que ya hemos presentado el programa. Y bueno, que eso, que estamos en Radio Topo, que nos puedes llamar a 976-2913-98 para pedirnos matrimonio, por ejemplo. Bien. Patrimonio no, porque no nos vamos a dar nada. No. De todos los extensos, de todas las mansiones que tenemos, no nos vamos a dar ninguna. No me desprenderé ni de una mísera moneda. Y luego también tenemos el Instagram de la radio, @radiotopo. Por si te quieres poner en contacto con nosotros por esa vía. Pero que no se pierda el llamar a la radio, al teléfono de la radio, como se ha hecho toda la vida. Esas viejas tradiciones eso no es. Se han de perder. Que además ahora de fijo a fijo es gratis. Es verdad. Joder. Sí, sí. Es verdad, mira, yo cuando las primeras veces que llamé a radio... Claro, yo empecé siendo oyente, no empecé haciendo programa en esta radio. Y las primeras veces que llamaba, cuando... No era, digamos, tarifa plana lo de llamar de fijo a fijo, que por cada llamada te cobraban X. Mm. Luego ya fue lo de a gente de tu ciudad, tarifa plana, pero de fuera, ¿no? Algo así era, y a los móviles de fuera también te cobraban. Ya no me acuerdo, pero desde hace unos años yo creo que ya pusieron, bueno, que el fijo te lo regalan. Porque, bueno. Yo ni sé cuál es el número de mi fijo. Yo sé el de mis padres, pero ahora en mi casa ni tengo. ¿Para qué? No, yo tampoco, por eso. Hombre... A ver, yo qué sé. ¿Para qué? Pues es verdad, ¿para qué? Porque es para lo mismo que el móvil y tienes que estar ahí con el cable... Hombre, no, que hay inalámbricos. Actualízate. Ah, bueno, es verdad. Lo de la ruleta tampoco existe. O sea, también ahora tienen botoncitos y tal. Y pantalla. ¿Tú llegaste a tener de ruleta? Yo tenía ruleta. Es que en casa de mis padres había uno de los que salen en Mortadelo y Filemón, que te pones el auricular en un lado y le hablas al micrófono que está en otro lado. Hostia, eso no lo tenía yo. ¿Eh? Era una locura de los años 50, uno de los primeros teléfonos, y nada, con eso íbamos. Hostia, sí, lo que está hablando es muy de lo que dices, de película de los 50. Hay que darle la ruletica, pero admito que eso es una cosa que, vamos, que incluso antes de nacer yo eso ya ni se estilaba. Yo sí, yo creo que sí, que, o sea, yo tuve de ruleta seguro, pero yo creo que no era el único. A mí me suena ir a casas de la gente y que también había así de ruleta. Hombre, en las casas de los pueblos sí que había de ruleta. Y el que seguro, pero... Pepe, nuestro, que no hemos dicho, es nuestro técnico de sonido, tú sí que has conocido de ruleta. Hombre, yo ya tengo más años que los tebeos. Entonces, he conocido de ruleta, he conocido de fichas, he conocido de pesetas. ¿De fichas? Explícanos de fichas. Los públicos antes iban con fichas. ¿De qué? Tú comprabas una ficha y hasta que te duraba la ficha. Le metías la ficha. Hostia, ¿sí? Sí, hostia, claro. Joder, eso no lo conocía ni yo. Ya te digo, por eso. Sí, había unas fichas. Tan joven por fuera y más viejo que un bosque. Tan joven por dentro y más viejo que un bosque por fuera. Un poquito cabroncete soy, ¿eh? Pero si sí, tú eres un chaval, estás en la flor de la vida, Pepe. Si te decimos joven por dentro es por y eso. Y precisamente, antes de estos de fichas, yo conozco cuando tenías que hacer una conferencia, tenías que ir a un sitio donde el Telefónica, donde te pinchaban, decían dónde tenías que llamar y te escuchaba todo Dios lo que estaba diciendo la otra persona, ¿eh? Es verdad, una centralita de eso. Conferencia para nuestros oyentes más jóvenes es cuando llamabas fuera de una centralita, de la provincia, ¿no? Sí, sí, cuando llamabas al extranjero, que mi padre en aquella época estaba fuera, ¿no? Pues eso era... mira si soy ya mayor. Joder. Hostia, ya te... Bueno, Cuenta. No, que ya soy un poco mayor. Pero joven por dentro. Yo me acuerdo de crío de ir, y no tan crío, por las cabinas que había, que ahora ya alguna queda, pero ya casi no queda, las cabinas. 14.000 quedan en España. Hace poco lo dijeron. No funciona ni una, pero bueno. Ah, vale, yo te hubiera dicho menos. Pero aún eso. Que me acuerdo que nosotros íbamos... metiendo el dedo a ver si encontramos en plan alguna monedilla. Monedilla de pesetas que era entonces, claro. Y a veces triunfabas y te encontrabas 5 pesetas a lo mejor, pero decías, mira, ya me da para un chicle. Además, yo alguna vez me he encontrado en la, como tenían repisita, la gente pues empezaba a llamar y a lo mejor sacaban papel, no sé qué, y sacaban las cosas y se las olvidaban luego en la repisita esa, en la mesita. ¿Qué no sabéis, Víctor? Yo la bloqueaba, la trampilla la bloqueaba, le metía un empujón, la bloqueaba y toda la gente metía y luego iba yo, la desbloqueaba y caían todas las cosas. Es que soy de Carabanchel. Y esa no la sabía. Qué marronero, ¿eh? Ya te digo. Estaba también la de atar la moneda con un cordel, con hilo o lo que fuera, y meterla. Y sí, pero eso lo probé muchas veces, pero nunca me funcionó, porque debía tener un bloqueo que nada más meter la moneda, debía saltar una pestaña y ya no podías volver a sacarla. Entonces al final acababas rompiendo el cordel. Pero había otro sistema también, hubo una época que se podía, con un encendedor de estos de cocina, el clic ese que hacía, tú cogías así... Y al cordón, que era de aluminio, cuando veías que se iba, que hacía el pitido de la señal de que se iba a colgar, le das clac, clac, y otra vez. Te daba otro tiempo. Claro, no teníamos dinero, teníamos que ingeniarlo para llamar a nuestras novietas. Claro, claro. ¿A quién sería el primero que se le ocurrió ese truco, eh? Hostia, sí, sí. El ingenio, a falta de pasta, hace que se agudice el ingenio. Es así. Y ahora la gente de... O sea, para un poco más de contenido para Generación Z, sí, porque hombre, este contenido sí, que... O sea, me parece vaya conversación de dinosaurios. Vuelta al Cretácico. Que, hostia, Gegilio C, he escuchado... Esto ya he estado escuchando una de tu... De el que se llama... Que se parece a ti, Cecilio. Ah, sí, mi doble. Sí, una que tiene muy buena con una instrumental de los Animals. Ah, sí, yo también la he escuchado, es muy buena. Pero me la ha copiado, me la ha copiado entera. ¿Cómo se nota que es el doble? Nada. Algún día que me pase los royalties. Pero sí, sí que la verdad es que la base no sé quién la ha hecho, pero es muy buena la base. Yo creo que la hace instrumentales, ¿eh? Puede ser que la haya hecho él. No lo sé. Yo creo que él sí. Me has pillado. Sí. A ver, que yo tengo aquí temas de conversación, ¿eh? Pero si quieres empieza tú alguno. Ah, sí, sí, espera, perdona, es que... Te iba a preguntar, pero vale, dale. Vale, vamos a empezar una nueva sección en este programa, uh-huh, en OVNI, que va a ser Contactos con K. Muy bien. Esta idea acá se me ha ocurrido hoy. Os cuento, a ver, y para nuestros oyentes, se trata de, o sea, esto es un poco a lo Tinder, ¿vale? La gente que quiera ligar, pues nos dice o a nosotros en persona, o si no nos conoce, que dejen un comentario, por ejemplo, en la web de la radio, donde colgamos el programa, que lo colgamos ahí en radiotopo.org, nos deja un comentario con su descripción, o sea, con la descripción que se quiere poner para que otras personas se pongan en contacto con ella. O sea, pues la típica descripción de Tinder de me gusta, yo qué sé, lo que sea. Sí. Eso. Pues, reptiliano busca marciano. Eso es. Vale. Chico busca chica, chica busca chica, reptiliano busca chica o lo que sea. Esto es un poco como los artículos del periódico que salían antes ahí en las últimas páginas. Es que la sección se va a llamar Contactos con K, sí, porque esto es un homenaje a un programa que se hacía aquí en Radio Topo hace muchos años, que era el mal gusto, terrorismo verbenero. Anda. Mal gusto, terrorismo verbenero, que estaba de puta madre. Y lo hacían los miércoles, me parece, a última hora. Y había una sección que se llamaba Contactos con K, que no me acuerdo de qué iba. Es que... pues, o sea, que lo... No, es que igual era... a ver, yo creo que iba del rollo este. Yo creo que... Es que una de dos... Es que hace muchos años no me puedo acordar de todo. Una de dos, o leían... Lo que dices tú, páginas de periódicos o de revistas o tal, porque son las super pop, por ejemplo, sí, me parece que había. No lo sé. Yo se la robaba a mi, o sea, se la robaba a mi prima, quiero decir, se la cogía a mi prima para leérsela. Uh-huh. Y esto suena como lo de como que si yo no me la quise. Bueno, no me voy a enredar en eso. No sé por dónde ibas. Ya, ¿sabes por dónde iba? Iba por lo de que en los tiempos en los que existía la super pop. Sí. Estaba mal visto que a ti, chico cis, te gustase una revista de chicas. Ah, claro, había que leerla a escondidas. No, a escondidas no, yo, si estaba mi prima ahí en su habitación, pues yo me ponía a charlar con ella y cogía la revista y me la ponía a leer delante. Pero que no te viera tu hermano, ¿eh? Joder, uf. No tenía yo hermano, pero que no me viera, por ejemplo, alguien de clase, porque si no, maricón. Sí. Hombre. Eso... El San Benito para toda la vida. Y esto que así eso, que en esa revista había páginas de, o sea, podías mandar descripciones de contactos, el anuncio de tal de para que me escriban y tal y eso. Y bueno, entonces en el programa este de Radio Topo iba de que o bien leían esa, creo recordar, igual no es ninguna de estas dos opciones, o bien leían descripciones así graciosas que ponía la gente, o bien se las inventaban ellos. Porque era un programa que era de risas. A mí me gustaba mucho porque me gustaban mucho los programas de humor. Y eso. Que ya no me acuerdo. Si. Es que, a ver, mira. Entonces, ¿de qué va la sección? Que no me he entrado. Esta. Pero espera, para acabar con esto. Sí, es que por la voz que estoy recordando, creo que la hacían dos personas el programa. Dos. Y entonces creo que la voz de uno de ellos es. O se le parece a la voz del Nano, el de Escándalo en las Ondas, programa de aquí de Radio Topo que creo que ya hemos recomendado. Entonces, si es el Nano, que me lo diga. Y no, vale, bueno, da igual. Y eso. Y... Da igual, que llame el Nano igual. Y si no, bueno, da igual. Que si alguien se acuerda de esa sección, que me lo diga. Y que se me ha ido el hilo de esto. Que estabas. Bueno, ¿en qué consiste la sección que querías proponer tú? Que la descripción pues, se escribieran en la web. Que la o gente que nos mande. La gente que nos mande una descripción tipo Tinder o que nos la diga cuando nos vea por la calle. Una descripción del rollo Tinder o del rollo de chico busca chica o chica busca chica o de eso. O, sí. O reptiliano busca reptiliano. Sí. Y que nos la puede decir a nosotros o. Ponerla en comentarios del programa que o también en el Instagram, que al fin y al cabo es mucho más ama, está mucho más a mano. O en el Insta Radio Topo. Es que llevo muchos días diciendo que tengo que hacer un Instagram del programa, pero no lo he hecho aún. Algún día igual lo hago o igual no. De momento podéis mandarla también al Insta. Claro, más posibilidades no hay. O hacerlo o no hacerlo, no hay punto medio. Aquí el que quiera temario ya sabe. Que quiera temario ya sabe lo que puede que hacer. Que no sea porque falta radio. Que no... Y venga, dime. No, pues que como verás lo disperso estoy, verás que estoy disperso es porque hoy he dormido muy poco Y entonces ponemos un tema. Dale. ¿Qué nos has traído? Pues mira, yo había traído un grupete que se llama Mármol, son del País Vasco. Y los he escuchado, la verdad es que los he trillado mucho estos dos últimos meses, me han gustado mucho. Creo que el CD es de este año, de este año pasado, 2021. Y yo creo que es un grupazo impresionante. Declaración Total de Guerra. Declaración Total de Guerra se llama el álbum. Título era... Ah, el álbum. El álbum. El álbum, el nombre está guapo. Dale, Pepe. Cuando quieras, Pepe. Estás escuchando Mármol, la canción Quiero tu sangre, del disco Declaración Total de Guerra. Así es. Es así. ¿Has dicho que eran de Euskadi estos? Sí, son de Euskadi. Vale. Que un saludo para la gente de Sintxirik Irratia, que creo que nos está escuchando uno de ellos. Y un saludo para él. Y eso. Esto venía, son una radio de ahí, para el que no lo sepa, o para el que no lo sepa, de Orereta, Rentería. Sí. Y es una radio libre de allí. ¿Y qué más? Venga, a ver. ¿Quieres que haga tu tema de conversación? No, si es que te iba a preguntar. Cuando me has dicho antes, ¿qué tal comedia? Tú dices, espera, que te cuento en la radio. Digo, vale. Pues nada. Ah, no, pero te iba a contar porque estaba a punto de llegar tarde y te iba a contar por qué, pero eso te lo cuento fuera de micro. Ah, coño, entonces no me digas, te lo cuento en el programa. Te he dicho, te lo cuento en el programa. Claro, me has dicho, aquí todo es contenido. Lo contamos en el programa. Eso sí, mira, fíjate. Lo de. Porque el otro, el Quique Peinado, este que es así conocido porque sale en. Bueno, sale en un. Es que ni. El de la SER, ¿no? Ni voy a hablar. No, pero que es más conocido porque sale en un programa muy. Muy con mucha audiencia de la tele. Que no quiero decir el nombre para que no tenga más audiencia porque es una puta mierda de programa. Vale. y también tiene. Tiene, que yo sepa, dos libros. No sé si tendrá más. Uno se llama A las armas, creo que se llama, va del rayo, es un libro muy cortico que se lee en una noche y va de, digamos, iba a decir la historia del rayo, no, la historia de, o sea, de las vivencias que tiene él respecto al rayo. Él es de Vallecas de toda la vida, ahora no sé si seguirá viviendo ahí. Y eso, un libro que habla del Rayo Vallecano, básicamente, sí. que pues que eso, como es un club bastante de barrio, pues está guay. Y luego el otro libro se llama Futbolistas de Izquierdas, que va de, como su propio nombre indica, de ya, futbolistas. No son recetas de comida vietnamita, ¿no? No. Y así esto venía lo de que en un programa que tiene una radio que ya tiene muchos oyentes y por eso tampoco voy a decirlo. Ya. Pues eso, que estaba, que uno del programa, creo que otro compañero suyo del programa dijo algo y como que iba, estaba hablando de algo y paró de hablar de algo como diciendo esto no es importante o esto ya lo hablaremos fuera de micro o tal, y dijo el Quique Peinado, no, no, todo es contenido, y que estoy de acuerdo con eso, en que todo es contenido, incluso estar hablando de que todo es contenido, contenido. Claro. Y la radio El Continente. Y la radio El Continente. Y ya. Por eso te preguntaba yo, digo, va, pues si me lo cuenta en el programa, pues nada, no. Ahora que estábamos en la radio. En el programa te cuento qué más cosas tenía para contarte. Las macrogranjas de Punkis, ah, sí. Se está pidiendo que haya ya macrogranjas de Punkis. Eso es. Macrogranjas, palabra que ya de primeras cuesta pronunciar bien. Macrogranja, sí, sí. Sale más decir macrogranjas que macro. Macrogranja. Te tienes que poner. Pues yo creo que van haciendo falta ya macrogranjas de Punkis y metería a esa gente dentro de unos límites tabulados porque está demostrado que no saben vivir en sociedad. No, no, todos a la granja, toma por culo. Yo lo que sí que haría también sería macrogranjas de heavies, porque están en peligro de extinción total. Sí, están sí. En índices bajísimos. Ahora tú vas a un instituto y no hay ni uno. Ni punks tampoco. A lo mejor uno, así, rollo que... Bueno, alguno que se haya caído, ¿no? Sí que es verdad que de chavales así estamos... Sí, de edad de instituto estamos hablando, sí que es verdad que sí que hay chavalas y chavales punks, por lo menos aquí en Zaragoza, pero heavies ya... Nada, eso está, nada. Existo, eso está extinto. Muy poco. Es que ahora que me lo dices, me estoy intentando acordar de la última vez que vi por la calle a un heavy de menos de 20 años. Y no me acuerdo, o sea, que eso es que... Hace mucho. Hace mucho. Yo también lo estoy pensando, pero puede que ahora ese tenga pues al menos 30. Yo llevaba en esa época de esos años de instituto y tal, yo sí que llevaba camiseta esta de dragones y tal. Uh-huh. No era heavy, porque también a lo mejor también iba con otro tipo de... Que no llevaba solo ropa de heavy, pero pues eso, me acuerdo de una sudadera que tenía de dragones. Y otra de mazmorras. Esta. Las tenías por separado. Luego, hay un video, hay videojuegos de dragones y mazmorras que están muy guapos. Luego también tenía una camiseta de manga larga de los Soulfly. Yo creo que esa es la camiseta más heavy que tuve, pero que esos no hacían heavy. No hacían heavy clásico, quiero decir que hacían nu metal así... Soulfly eran... ay, que no me sale ahora cómo se... El cantante de Sepultura. ¿Sepultura uh-huh. te suenan? Sí. Pues el cantante... creo que era el cantante de Sepultura. Se fue de Sepultura y montó Soulfly. Ah. Y hacían pues un poco... pues los tambores estos del Roots, Bloody Roots. ¿Te acuerdas? No. Bueno. Una canción así de metal con un poco de tambor... Un poco de tambores tribales, digamos. Como que mezclaban un poco metal con música de los indígenas de Brasil. Ah. O que a mí me sonaba a indígena. Con tambores, ya me estás entendiendo. Con música étnica. Eso es. Vale. Era poca música étnica y mucho metal. Y estaban de puta madre. Y. Tío. Me estoy dando cuenta de que lo de no dormir para hacer programa de radio, que no sé si a los oyentes les estará gustando y a las oyentes, pero... Hombre, lo de no dormir viene mal para todo. Sí, en general, sí. O sea, en general, no solo para hacer un programa de radio. A ver, las... Pero vamos, macrogranjas de punkis. Eso. Yo creo que ensuciarían más que las de ganado vacuno. Bueno... Puede ser. Con todo, o sea, el guarismo, si es, ilustrado de, que desprendemos, seguro que, si que nos de, cargamos el planeta, si es de, en dos meses. Si es de Krusty, seguro que... Sí. Que había... No, no, pero yo voy a romper una lanza por, lo, por los punks que no somos guarros. Me acuerdo, que... Buah, todos esos desechos de costras, eso no lo procesa la Tierra ni en un millón de años. Eso es como, como el plutonio, Todos esos desechos. Yo me he dado cuenta de que huelo mejor de lo que aparento. No hoy, porque como venía con prisa a la radio no me he duchado, pero en general, yo, o sea, yo al principio, cuando empecé, para que nos entendamos, cuando empecé a llevar pintas de punky, no pensaba que la gente pensase que yo huelo mal, y por comentarios, que no hacia mí, pero sino comentarios que oigo de la gente... Se piensan que los punks huelen mal, que a veces es así. Hombre, claro. Y a veces no. Y la lucha no está reñida con la ducha y todo eso, ¿no? ¿O sí? Esto da para pensar, porque claro, como al final un poco acaba dando todo igual, ¿no? Al final, ¿qué nos da igual y cuánto es dejadez? A mí no me da igual no lavarme. A mí sí. Poquito, sí, ahora. Me cambio el jersey y así se camufla. Y si no, que le pregunten al auténtico Gegilio C. Ostras, casi me equivoco y digo al otro. Cecilio G era punky, sí. Hay vídeos del... así rapeando en corros, así con cresta y por ahí, y va con pintas así de... Yo creo que ha sido de todo ya. Yo creo que ha sido hasta funcionario, hasta abogado del Estado ha tenido que ser ya. Ha pasado por todas las etapas. Y por el talego también pasó. Estuvo hace poco en el programa de... ¿Cómo se llama? El Rufián, político, sí. Este. Hombre, hace poco no. Hace... Bueno, que perdón, sí... Que, o sea, que no sé de cuándo. Bueno, que a lo mejor ha estado más veces. No, yo lo he visto solo una vez, pero que lo vi hace poco y por eso he dicho hace poco, pero no sé de cuándo es el vídeo. Yo creo que es prepandemia. El pavo era un poco como yo y que costaba seguirle el hilo de lo que estaba hablando. Pero ya va de serie así ya, porque yo le vi una entrevista también en La Resistencia que también... Ah, sí, ahí cuesta... Cuesta seguirle. Seguirle. Bueno... Sí, sí. Hay gente que cuesta más seguirle el hilo y gente que menos. Y no voy a hablar yo porque a mí a veces cuesta seguirme bastante. Maldito Cecilio, págame los royalties ya. Yo lo quería haber visto en un concierto que tocó con el Hardfighter y el Coleta. Hará unos 4 años, puede ser. Aquí en Zaragoza, ¿no? Sí, en La López. ¿Tú estuviste en ese concierto? No. Pero el caso es que cuando tocó primero el Coleta, creo, yo llegué ya cuando estaba... Tocó el primero el Hardfighter, que yo llegué a mitad de concierto, y luego tocó el Coleta, y luego cuando iba a empezar el Cecilio G, pues mis colegas dijeron de irse, no sé por qué, y ya nos quedamos a verlo al gacho este. Ya sé por qué. Porque se querían ir, que nos fuimos a colarnos a un concierto que había en el Campín de Valdefierro. ¿Qué concierto? ¿Qué en verano se hace un festival todos los años ahí? En Valdefierro. En el Campín de Zaragoza, que está en Valdefierro. Ah, La Gata. La Gata va junto. No, ese no era. Ese sí es verdad que se hacía todos los años, pero este otro, el Slap. Ah, puede ser. Sí, creo que era el Slap. No, creo que era... Y empalmasteis uno con otro. Ostras, sí, pues de La López a... El otro nos colamos. Al Campín. Porque... Había otro hecho, ¿eh? Iba a decir, ¿por qué? Y a lo mejor... A lo mejor... Iba a decir... ¿Por qué? Porque costaba 3 euros. Que no, que quiere decir que... no los podíais pagar. Que no fue de colarnos porque nos... porque... que, eso es. Que no. Desde Radio Topo se aconseja a todo el mundo que se cuele en el Slap. Bueno, si no es un sitio autogestionado, cuélate donde te apetezca. Si es un sitio al que va gente a sacar pasta de ahí, que según lo estoy contando, igual me estoy arrepintiendo de esto porque no tengo ni idea de quién monta el Slap, ni si se llevan dinero o es sin ánimo de lucro. Bueno, y ese, había que colarse, había dos, dos pantallas que pasarse en ese videojuego. Una era la valla del camping, uh-huh. que esa la levantamos y nos metimos por ahí. Y la otra era, una vez que estaba... Eso te accedías pasándote esa pantalla a la pantalla de estoy en la zona de acampada. Que fue justo, estábamos saliendo del agujero y estaba una amiga nuestra y dijo, coño, ¿de dónde salís vosotros? Y de debajo de la tierra. De debajo de la tierra, como los topillos. Como los topillos. Y luego había que abrir otra puerta de estas de que es como una valla hecha a base de palos que se clavan en agujeros de adoquines. Sí. O sea, es la clásica, sí, sí, sí. ¿No? Esto se trata de abrir. Las de las obras. Esas. Y esas ya estaba. Y esa ya era para acceder a los conciertos. Y esto venía a que Cecilio G no pude que verlo. No me hubiera gustado. Y sin más, a ver, me mola, pero tampoco me flipa. Quiere decir que dentro de que hay muchos grupos de rap que me gustan más que él, pero tampoco. ¿Qué quieres poner? Yo. Pues mira, había uno que era uno cortito, señora, señor, señora. Pincha ahí, Pepe, es esa segunda pestaña que tienes ahí en el... Esto es un disco de Garaje y no tengo mucha información de estos pinches, pero la verdad es que es un grupazo. Es bueno, si le das al play creo que lo podemos escuchar. Señora, señor, señora, se escribe S-R-A, S-R, S-R-A. Estabas escuchando señora, señora. Señora, señor, señora. Señora, señor, señora. Puchao, LP, el LP, puchao. Puchao, ¿qué es puchao? Pues yo qué sé, no lo sé. No sabemos. No tengo ni idea. Creo que son gallegos. Sí, pone Galicia en dúo. Sí, sí. Este disco es del 2012, pone. Ah, pues pensaba que era más viejo. Bueno, hostias, bueno, han pensado 10 años. Pero sí, han pensado que era más viejo. Disco gritado, todas las canciones serán de menos de 2 minutos, ¿no? Tiene toda pinta. Sí. A ver cómo tiene que durar las canciones de punk. Menos de 2 minutos. Menos de 2 minutos, que la vida es muy corta como para estar escuchando punk, ¿eh? Menos de 2 minutos, rápido, guarro, corto y a otra cosa. Otra cosa, mariposa. Cypress Hill nos has traído también. Sí. Con Cypress Hill... ¿Cuál nos has traído? Creo que era... Bueno, Cypress Hill es que me gusta en español. Tengo una pequeña anécdota, porque tengo un buen colega que es de Colorado. Nacido en Colorado, criado en Colorado, pues, con el inglés estadounidense nativo. Él ahora vive en Menorca, pero habla muy bien el castellano y el catalán, además. Pero, bueno, el idioma inglés nativo. Y una vez hablando con él, le pregunté... O sea, hablando de todo un poco, no recuerdo, pero le pregunté... le dije, oye, mira, yo escucho Cypress Hill en español y no entiendo ni la mitad. Y me dijo, se echó a reír y me dijo, yo he estado en un concierto de Cypress Hill y me gusta mucho Cypress Hill y en inglés tampoco los entendemos. Digo, no juegas. Que tendrás que ser de su barrio para entenderlos, quieres decir, ¿no? No, es que hablan no terminan ni de hablar inglés ni de hablar español. Pues eso, que tendrás que ser de su... que si eres de su barrio, seguramente será... Puede ser que seas... los sí, barrios sí. Estos que hay en Peña Latina, pues se habla mucho el Spanglish. Sí, pero era curioso. Ni en inglés al completo ni en castellano al completo. Y eso me hacía gracia. Cuando dicen chicano, aparte de para referirse a los mexicanos, es también para referirse al Spanglish ese, ¿eh? Yo creo que no. Creo que chicano solo de una región de México, pero aquí igual me estoy tirando el triple. Pero que me suena que dicen, estos hablan mucho chicano. Puede ser que sea que se refiera a que hablan Spanglish o que simplemente que hablan con acento mexicano, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Pues eso sí, no, sí es verdad. Sí que sí que hablan mucho Spanglish, sí, sí. Y luego, y es que con los grupos de rap, es que con los grupos de rap ya no solo de Estados Unidos, sino un grupo de aquí de Zaragoza, muchas cosas, si eres de Toledo, no las entiendes. A lo mejor no las pillas, ¿eh? Eso es verdad. Como dicen los de este programa, no sé si lo he recomendado aquí, Desde el Abismo, que es de una radio de Gasteiz, de ¿cómo se llama? Alabedi Irratia. Es un programa de risas que está muy guay. Y cuando dicen algo que no se va a entender en Gasteiz, dicen para los de Toledo. Ah. Entonces, en homenaje a ellos. Una llamada. ¿Es Oyastel o el Contactos? O el Contactos con K. Contactos con K. Ojalá, ojalá. Si es de Yastel, pregúntale qué lleva puesto. ¿Nos están? ¿Nos llaman a nosotros? Ojo que no tiene pinta de ser Yastel, ¿eh? Que se está riendo mucho Pepe. ¿Lo metes en directo? Sí, sí, mételo. Ah, vale. Pero meter... Bueno, pásame primero. Hola, Yastel. ¿Hola? No, es que no oigo. No, no. ¿Hola? Ah, hola. ¿Quieres que te meta? Bueno, ya está sonando en directo, así que lo sepas que está sonando en directo. ¿Se me escucha? A ver, habla más para que sepa yo quién es. Soy G. Palangana. ¿Es aquí donde hay que apuntarse para los macogranjas de Punky? Sí, aquí, efectivamente. Serías el primero y esperemos que el último. Soy el primero en conectar con Radio Topo, con Radio Omni en directo. El primero hoy. En este programa no sé, la verdad. Si no eres el primero, eres de los primeros, seguro. Quería saber si tengo un récord Guinness. Pues no lo sé. Pero una cosa, ¿tú sabes, es alguien de Guiñote? No. No, no. Hostia, pues mira, fíjate. O pone muy buena voz. Esto me mola mucho cuando no sé quién es el que me está llamando. Yo tengo una sospecha. ¿Eres Pepe Toni? No. Pues no sé quién es. Vale, vale. Que sí, sí, pues coméntanos tu currículum para entrar en las macrogranjas, para ver si te cogemos para las macrogranjas. O para contactos. ¿Para qué? O puedes ir para las dos, total. Tengo una frase para contactos. A ver, di. No sé qué hago más por semana, lavarme los... No, no sé qué hago menos en una semana, lavarme los dientes o ducharme. Pues vale. Así difícil que ligues. Así a la macrogranja, pero castigado. A tirar costra a la macrogranja, a producir costra. Pues... Un saludo a los de Radio Omni. Pero hombre, a ver, si eres de Yastel. No, escucha, si estás contactando con Contactos con Cadinos tu Instagram para que la gente se meta para mandarte un mensaje directo. G. Palangana. Pero que existe de verdad, G. Palangana. No se sabe. Quien vale. Quiera que pruebe, que te empiece a teclear a ver si... ¿Algo más, G. Palangana? ¿Algo más que nos quieras contar? Nada más. Pues nada, pues muchas gracias por llamar, G. Palangana. Muchas gracias. Saludos desde Euskal Herria. Vale. Ya sé quién es. Un abrazo, tío, un abrazo. Venga, agur. Agur. Hostia, G. Palangana. El programa mola más cuando dormís menos, ¿eh? No, Gilio G. ha dormido bien. El que ha dormido muy poco... Yo he dormido por los dos. He sido yo. Pero muchas gracias por llamar, tío. Un abrazo. Venga, agur desde G. Palangana. Agur. Hostia, pues mira, me ha hecho ilusión que nos llame G. Palangana. Fíjate lo que te digo. Un abrazo grandísimo para él. Sí. Mira, pues esta se la dedico a G. Palangana. Es de un recopilatorio... Pues espera, mira, vamos a poner una de las que has traído tú y mientras tanto voy yo buscando la que le voy a dedicar. Vale, las que he traído yo duran 30 segundos o menos, así que ya tienes que ser muy rápido, ¿eh? Sí, sí, soy muy rápido. Vale, a ver, porque además me he dejado las gafas y no veo un pimiento. Pincha en esa pestaña que tienes ahí. Dale al play mismo. Esto es Camión, Rally Borracho. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM desde Zaragoza Letal. ¿Y esta canción era? Camión. El grupo se llama Camión. Y el tema, Rally Borracho. Carlos Sainz Borracho. Bueno, Carlos Sainz a veces, a tenor de los resultados, parece que iba borracho. Ah, o sea, que lo de la oveja no estaba 100% sobrio. El que de la... cuando se cargó a la oveja. ¿Esto dices en serio? Sí. No sabes. ¿No sabías que se cargó una oveja? Me sabía otras de Carlos Sainz, pero esa no. Pero a 10 metros de la meta. ¿Pero eso fue una oveja? ¿Qué pensabas que era? Yo pensé que se les... Yo creo que no se comió una oveja, ¿eh? Hombre, salió volando, ¿sí? Una oveja que la envió a Francia, la oveja. Joder. Podríamos decir Carlos Sainz que es anti-animal liberation, podríamos asegurarlo. Buah, eso es. A todos los mat animales del mundo, buah, a todos los cazadores les ponía la cara de Carlos Sainz. Pues mira, que por la oveja no ganó el campeonato del mundo, lo iba a ganar, me parece, ese año. Se le paró el coche, lo que dices tú. No, es que esa fue otra. A 10 metros de la meta. ¿No es la que se le paró a 10 metros es de que, la meta? Es que fueron dos. Vale. Una es la de la oveja y la otra es la que se le paró el coche a 10 metros de la meta. Trata de arrancarlo, Carlos. ¿Y esto qué venía? Ah, Rally Borracho. Rally Borracho, la canción del grupo este. Este grupo, cuéntanos de qué... ¿Camión? Sí. Pues no tengo ni puta idea, la verdad. El grupo se llama Camión y el tema es Rally Borracho. ¿Pero cómo los has descubierto? Pues me los dijo el Z. Que el Zetangana. El Zetangana. No, Z es un colega mío. Zetangana es colega tuyo. Zetangana. Sí, pero escrito no es Zetangana, sino Zetangana. Gana. Y Z me dijo este grupo Camión. Y no sé, me voy a tirar el triple, creo que son de Valencia. A lo no, loco. Pues, venga, es que... son de Valencia. Y si no, que llamen y me digan no sabes. ¿Y si qué no, cojones? Que llamen al 976-291398. Eso es. Soy Gegilio C, lo puedo todo. A ver si digo que son de Valencia, son de Valencia. Ahora, la canción que le iba a dedicar a G. Palangana, que es de un recopilatorio que de grupos que han tocado en el Taupada Fest, que esto creo que es un recopilatorio eso seguro, que es de un festival, y que es que creo que este festival lo montan los de Sintxiriki Irratia, los de la radio que he comentado antes, y de Rentería, Orereta, y es eso, festi que hacen allí y que no he dormido, ya está. Teodora Barbarie, hijas de la barbarie. Moderna. Moderna, porque además dicen moderna. Yeah. Pedimos perdón por los problemas técnicos, que se nos había metido una canción a la vez que esta, pero bueno, ya más o menos se escuchaba bien. En la tercera pestaña. Ah, vale, bueno, sin más. Que para escucharos... se estaba metiendo Desmitu en el nombre de Leonardo Cohen. Que Pepe, pon un momento la pestaña de la canción que estaba sonando para que diga los datos bien. Que era una que sí, ese. Que si queréis escuchar el recopilatorio este que os he dicho del festi este de Taupada Fest, está en sinchilic.bandcamp.com. Sinchilic para los de Toledo, deletreado Z-I-N-T-Z-I-L-I-K. Creo que lo, ves, hoy que he dormido poco, esta misión de deletrearlo era para Jejilio. Ya te has graduado a la vista. Pues eso, que pongáis Sinchilic y pongáis Bandcamp y ahí en el Bandcamp tienen el recopilatorio. Y mira, por lo que veo, tienen otros discos también ahí en el Bandcamp de esa radio. Sí. Errenteria. Es en vasco. Mira, te voy a contar poco porque ya quedan 10 minutos para el principio del programa. Te voy a contar por qué le llaman Orereta Taena Errenteria. Bueno, te voy a contar lo que me acuerdo de la historia hasta que me... O sea, Errenteria con E en euskera, Rentería sin E en castellano... Y Orereta es porque esta historia, el que la quiera saber bien, que la busque bien, porque te voy a contar una mezcla entre lo que me acuerdo y lo que te vas a inventar. No, y lo que metí en la Wikipedia hace poco. Que Orereta es el, como se llamaba, el sitio donde está ahora Errenteria. Joder, ¿cómo me puede estar costando tanto explicar las cosas? Vamos a hacer el ejemplo trasladado a Zaragoza, ¿vale? Uh-huh. César Augusta, uh-huh, de aquellos barros estos lodos, hoy es Zaragoza, ¿no? Pues vale. Eso, el antiguo poblado ibero o lo que fuera. Era Orereta. O de los vascones, puede ser que fuera, porque como es una tribu que estuvo por ahí, de ahí viene el nombre de País Vasco. Pues ahí, pues que así empezó ese sitio. Muy bien. Y un poquito de cultura. Un poquito de cultura. Y queda poco ya, ¿no? Menos de 10 minutos. Pero en 10 minutos todavía le exprimimos un poco más a la naranja. A la naranja mecánica. Yo no, yo si le quieres exprimir tú bien y si no, pues... yo paso, mira, yo... Y si no, una de dos, o si quieres exprimirle tú le exprimimos, o si no ponemos un tema de 10 minutos de, por ejemplo, de Triana o de algún grupo de estos de rock progresivo que seguro que tiene temardo de 8 minutos tranquilamente, que es lo que faltan. ¿Qué es lo que faltan para las 6 de la tarde, las 5 de la tarde en Canarias? No, pues mira, yo, fíjate... Yo sí que le voy a exprimir un poco más la naranja, joder. Dale. Hostias, y luego ponemos un temazo de estos de 30 segundos y ya está, ¿no? Hombre. Pues mira, antes de ayer me vi un documental en La 2 que me gustó mucho, que era Barcelona Flamenca. Y... Espera, está saturando un poco. Sí, no sé si es por mi volumen de voz o... Las dos cosas. Vale, es que me he venido arriba. No. De Barcelona Flamenca. El documental, que además supongo que lo había hecho Televisión Española, digo supongo, pero no lo sé, pero bueno, el triple está ahí. El triple está ahí. Me estoy lanzando unos triples. Y salían pues distintos artistas, salía un poco, creo que la más famosilla hoy día, así sobre todo para la chavalada, es la Rosalía, por ejemplo. Que Rosalía, por cierto, que yo no lo sabía, pero amigos míos han estudiado con ella, porque estudiaron música en Barcelona, amigos míos, y justo decían que sí que estuvieron juntos con la Rosalía. Y esto como dato, como curiosidad. Y me gustó mucho, sobre todo, cómo... Sigue saturando. Sí, un poquillo. Pero bueno. Pero bueno. Da igual, no pasa nada. Pero me gustó mucho ¿Cómo expresaban? O sea, es un documental, para definir, para resumirlo un poco, que era un poco entrevistas a gente conocida y artistas relacionados con el flamenco, y luego salían varias actuaciones, cantes, bailes, un poco de todo. Y me gustó mucho cómo expresaban todos estos artistas cómo vivían el flamenco, porque para esta gente el flamenco es su vida. Lo es todo, prácticamente. O sea, es este punto. Bueno, por supuesto, todos, o no voy a decir todos, pero casi todos eran de ascendencia gitana, o andaluza, o ambas. Y lo tenían tan interconectado lo que era su propia cultura, su cultura del sur, como el flamenco, que no sabías dónde terminaba una y dónde comenzaba la otra. Es decir, que cuando ellos decían que el flamenco era su vida, realmente casi podían decir que su vida entera era el flamenco, porque era su cultura y era lo que habían mamado desde pequeños, y tampoco habían mamado mucho más, pero, o sea, mucho más allá, quiero decir, sí que lo habían hecho porque al fin y al cabo vivían en este mundo como es el de todos, pero era muy específico lo que decían, y me gustó mucho cómo lo sentían, porque esto me recordaba a una serie de pensares que había, que he compartido también con otra gente a lo largo de mi vida, y una de las pocas músicas en las que alguien puede decir, jo, es que lo siento como si fuera propio, es que esto lo vivo, lo siento, lo sufro y me emociona, es el flamenco, sobre todo para la gente. A mí es algo que me gusta, pero no es algo que sienta como propio, no es algo que lo pueda, que esté todo el día pensando en él o viviéndolo como tal, y no me expreso a través del flamenco. Pero me maravilla el poder de expresión que tienen esta gente, estos artistas, a través del flamenco. O sea, me parecía algo tan propio y tan personal que era digno de respeto y de admiración. Jejillo G se quita el sombrero. Me quitó el sombrero. O sea, de verdad que el flamenco es una... Es que es una maravilla cultural que se ha desarrollado a lo largo de los y que sigue en constante cambio. Digo lo del Barcelona Flamenca en concreto, hay muchos documentales pequeños artículos televisivos, no sé cómo se llama ahora. Bueno, sí, programas hechos sobre el flamenco, pero simplemente ese que vi me lo recordó. De verdad que como lo bien sentido y el valor cultural que tiene el flamenco para bueno, coño, para la gente de este estado. Para este nuestro estado, quiero decir. Y ahora, hombre, claro, dices lo de estado, que los gitanos le aportan mucho al flamenco. Que son una gente que está mal vista por lo del estado, por mucha de la gente así que se le llena mucha boca con la palabra España, pues son muy racistas con los gitanos, y luego pues sí, los gitanos te aportan ahí mogollón de cosas, y entre ellas al flamenco le han aportado muchísimo, y de eso que a tope. Sí. Bueno, eso siempre ha sido un tema de clasismo, ¿no? Porque que poco me gustan los gitanos, pero viva la Lola Flores. Hombre, sí, está claro que todos los racismos son clasistas porque si te parece mal, porque el racismo es eso, que te parezca mal una raza, digamos, que crees que porque eres gilipollas crees que está por debajo de ti. Pero bueno, que eso, que vamos despidiendo ya el programa. Muy bien. Y unas últimas palabras. Pues que nos escriba a la gente a Contactos con K, o que nos diga. O que se quieran o quien se quiera inscribir a las macrogranjas de Punkis. O esa opción también. Macrogranjas, por supuesto, intensivas. Macrogranjas intensivas, eso es. Nada de que pasten por el campo. De Punkis intensitos. Bueno, pues venga, una para acabar. Y nos despedimos diciendo que la gente nos siga en Instagram @radiotopo. Cypress Hill, ¿no? Lo ponen el coco. Insane in the brain. puente. La silla me tiene como General Electric y las luces brillando. Estoy pensando.